Cuando hablamos de barrios de la ciudad de Mar del Plata, uno, y de las dificultades que están teniendo los vecinos y vecinas, uno de los barrios que se nos viene a la cabeza instantáneamente porque hemos seguido la problemática, porque hemos acompañado a los vecinos y vecinas del barrio en los reclamos que llevan adelante, es el barrio Nuevo Golf. Un barrio que tiene infinidad de años en reclamos, en situaciones difíciles y demás, y no es la excepción. En el día de hoy van a estar concentrando y van a hacer perdón, una serie de reclamos. Para charlar un ratito sobre la situación, estamos con una vecina del barrio, estamos con en comunicación telefónica con Amelia. Amelia, buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, gracias por comunicarse y bueno, y estar presente en esto que es la movilización, reclamando por vivir dignamente. A ver, Amelia, recién fuera de aire me contabas que la idea es que estén concentrándose en Mario Bravo y Lancilota, ¿verdad? Sí. La idea es concentrarnos acá en Mario Bravo y Lancilota para que también vean que solamente parados desde acá ven que es intransitable la calle, ponele un sector, pero el barrio se encuentra todo el sector prácticamente anegado. Llueva o no, es intransitable. E inclusive hay en sectores calles que hay agua estancada, que son focos de infección. Y bueno, al no poder pasar ni siquiera ningún vehículo o en algunos sectores tampoco pasan los recolectores de basura, se están transformando algunos microbasurales. Lo extraño de todo esto es que no ha llovido en los últimos días intensamente como para que haya agua anegada y demás. Tiene que ver con lluvias anteriores que quedan estancadas, con alguna pérdida del lugar. ¿Se sabe por qué este anegamiento en las calles del barrio, Amelia? Sí, por la falta de obra y por las promesas de urbanización que nunca son, bueno, primero para que arreglen las calles y eso pueda seguir sosteniéndose, el barrio no tiene red cloacal, que implica que los vecinos tienen pozo y por ahí muchos vecinos agua de lavar la ropa o suponte otra cosa, la tiene que largar a la calle porque se le llena el pozo. Y bueno, después el tema de la lluvia, el tema de que no hay un zanjeo o una canaleta en donde pueda correr esa agua y que no se quede estancada, se va para el medio de la calle. Y bueno, ni hablar cuando llueve, y mucho más, si tenemos una semanita seguida, directamente no tenemos calle ni vereda. Te iba a preguntar sobre eso, ¿no? El intendente hizo mucha campaña y se mostró mucho con la nueva maquinaria que compró y dice que está en los barrios y demás. Digo, ¿al Nuevo Golf le llegó algo de la granza, de la piedra, de la urbanización, de la maquinaria? Digo, ¿ha pasado algo en nuestros últimos años en Nuevo Golf como para decir, bueno, mejoramos un poquito? No, lo único con lo que hacen campaña son 7 cuadras de asfalto que se logró tras lucha y lucha y lucha de los últimos años, para que pueda pasar el colectivo, a lo que a veces no pasa porque alucen que no hay seguridad cuando tenemos el barrio lleno de gendarmería y también diferentes colores de policía. Y bueno, nada, en vez de gastar la plata en seguridad, como dicen ellos, tendrían que gastar el dinero del Estado o ponerle, usar esa maquinaria y todo lo que tiene en envial en diferentes depósitos de granza en el barrio, y que no lo hacen y no pasan. Ese es otro tema, ¿no? El barrio está, por lo que me contás vos, militarizado, lleno de policías, de gendarmería y demás. Sí, tal cual. Por eso nosotros exigimos de que se nos arreglen las calles, porque esto implica en un tema sanitario sí o sí, porque tampoco en un caso de emergencia no nos entra una ambulancia. Si tenés que salir de urgencia, tampoco puede venir ningún vecino a recogerte en un auto o un remis, porque no tenés que salir caminando a Mario Bravo a cuestas con el enfermo. Te iba a preguntar eso, ¿cómo es el día a día, Amelia? ¿Cómo es el llevar a los chicos a la salita, el tener que ir al colegio, al trabajo? Digo, ¿cómo es el día a día de los vecinos y vecinas del barrio Nuevo Golf a raíz de todo lo que nos estás contando? El día a día es salir totalmente aislados, embarrados los chicos al colegio, estar 4 horas con barro hasta la cabeza en la escuela, lo que significa que también al estar mojado tengan enfermedades bronquiales, tener que ponerle muchos chicos con el tema del trabajo y demás, que contratan transporte público, transporte escolar, y tienen que salir hasta Mario Bravo, caminar muchas cuadras para poder acceder a eso. Y también, bueno, no tenemos salita, una sala en el barrio, sino una sala rural, que a partir de que los vecinos nos sumamos a una asamblea en defensa de la salud pública, nos sacaron uno de los días de la salita rural en respuesta a eso. El día a día es bastante, desfavorable, es poco decirlo, porque el que está, al estar aislado de la ciudad, porque vivimos a una cuadra del asfalto y de la urbanización, y parece que no existimos. Amelia, uno imagina también que el tema en recolección de residuos debe ser bastante complicado, entendiendo que las calles están en el estado que vos nos comentás. Claro, de hecho la semana pasada se quedó un camión varado y estuvo 2 horas para poder sacarlo del camión, lo que implica que en algunas cuadras hace un mes que no pasa. Hola, Amelia, ¿me escuchás? Hola. Bueno, perdimos comunicación. Hola. Amelia, ¿me escuchás ahora? Hola. Sí, ahora sí. Ah, está, perdón. Me decías que hubo un camión que se quedó estancado a partir de ahí. La 9 de julio se quedó varado intentando pasar por una de las calles, y no es solamente esta vez que pasó, sino pasa en diferentes puntos del barrio. ¿Cómo hacen con la basura? ¿Cómo digo, la pueden sacar a la puerta de la casa? ¿Tienen que llevarla hasta la esquina? Cuando no pasa se forman basurales. ¿Cómo qué es lo que sucede? Claro, eso es lo que está pasando. Se están formando microbasurales. Algunos vecinos sacamos la basura hasta Barrio Bravo, por ahí la dejamos en algún tacho, pero otros tanto. Y a su vez, lo que está pasando cada vez más con frecuencia, vienen camionetas de alta gama a tirar basura en el barrio. No hemos podido agarrarlos porque vienen a horas de la madrugada, entonces eso también nos afecta, porque encima de que estamos totalmente desclasados como trabajadores, como ciudadanos de la ciudad, encima nos vienen a traer basura de otros lados. Eso ya es mal vecino, digo, ser mal tipo, ¿no? Claro, o mal tipa, sí. El hecho de llevar la basura tuya a otro barrio que tampoco la está pasando bien, digo, no es que la llevas a una esquina que sabés que pasa todos los días el camión de basura y demás. ¿Cómo va a ser la jornada de hoy? Contame un poco de qué se va a tratar la actividad, van a estar marchando por las calles del barrio y demás. Te iba a preguntar esto antes, si tenés y si sabés, ¿cuántas cuadras son el barrio? Porque me decías que faltaron 7 cuadras y con eso suelen hacer campaña, ¿no? En esas cuadras asfaltadas. Digo, pero está bueno que la gente sepa que faltaron 7 cuadras, ¿de cuántas cuadras que deberían estar asfaltadas? Sí, el barrio vendría a ser de 2 o 3 cuadras antes de Edison hasta pasando José Martí, y de ahí hasta Lindero con el barrio Lomas del Golf. O sea, es un barrio bastante amplio, bastante grande, con muchas diagonales, con mucha gente trabajadora que vive acá, y también queremos denunciar que estamos rehenes de la campaña política de Vidal y del señor Arroyo. Ahora sí, preguntarte cómo va a ser la jornada de hoy. Sí, la jornada de hoy va a ser, vamos a cortar Mario Bravo, porque entendemos que es una calle central y que ahora en vacaciones de invierno transita mucha gente, como para poder manifestarnos y que esto se note. Amelia, te mandamos un beso grande, agradecemos el contacto y ojalá que sean escuchados y escuchadas, ¿no? Para que de una vez por todas el barrio Nueva Golf pueda tener la dignidad de poder vivir en un barrio de la ciudad de Mar del Plata. No, muchas gracias a ustedes por siempre estar presente en cada movilización, en cada acto de lucha. Y bueno, esperemos ser escuchados y bueno, no vamos a bajar los brazos. Beso grande, Amelia, que tengan un buen día. Gracias, muy amable. Ahí pasaba Amelia, que es militante del Movimiento Teresa Rodríguez, pero aparte es vecina del barrio, por eso no la presenté como integrante del MTR, sino como vecina del barrio Nuevo Golf, que se organizaron con el resto de los vecinos y vecinas y salieron a la calle a reclamar. La verdad que el reclamo hemos hecho 10.000 notas, Juaco, acá, con los vecinos del Nuevo Golf, y el reclamo es siempre el mismo, ¿no? Se les inunda, no pasa el basurero para salir. Igual yo lo voy a sacar del Nuevo Golf y le voy a poner cualquier barrio de Mar del Plata. Porque hemos hablado de diferentes barrios de la ciudad con situaciones similares. Se te enferma un chico y no puedo ir a la salita, me queda más cómodo ir hasta la parada de colectivo, que son 12 cuadras para el otro lado, con el pibe a UPA enfermo y con fiebre, para irme hasta el materno infantil y de ahí pegar la vuelta y el bondi me deja cerca de casa, que ir a la salita, que está cerrada la noche, pero aparte de eso se complica con el tema del traslado pedestre, con el hecho de ir caminando. Sí, totalmente. Recordemos, hace 2 meses dos vecinas del barrio Nuevo Wolf se encadenaron en el Palacio Municipal pidiendo también, entre otras cosas, estos reclamos que se vuelven a pedir en el día de hoy, se vuelven a renovar. Y una de las frases que había dicho Mourel en ese momento, que finalmente los había recibido, era que hasta que no paguen las tasas, seguramente no iba a haber modificaciones u obras en ese barrio, ¿no? Digo, esta visión economicista siempre que presenta el secretario de Hacienda no termina de resolver nunca los problemas de la gente, porque la gente, claro, no paga las tasas, porque las tasas están altísimas, están por las nubes y no tiene plata para hacerlo, y el municipio debe dar una respuesta necesariamente, porque los vecinos no pueden vivir en estas condiciones. Sí, es una extorsión, ¿no? Así, mirá cómo estoy viviendo. Ah, bueno, si no pagas las tasas, claro. ¿Tasas de qué te voy a pagar? Digo, aparte puede ser la respuesta del vecino y vecina esa, ¿no? Digo, ¿qué te voy a pagar las tasas si no me pasa el bondi por la puerta? Digo, no tengo recolección de basura, no tengo calle, no tengo cordón cuneta, llueve y tengo el agua del cogote. Digo, ¿de qué tasas me estás hablando? Nos vamos a una pausa, volvemos enseguidita. Revolución. Nos vamos a la tanda. Ya volvemos con más de la Revolución de la Mañana. Cantaban las furiosas.